Buenas tardes, radio oyentes. Son las 6:30 y empieza Tú qué opinas. El programa de los miércoles de Radio Almenara en la dial 106.7 de tu FM. Esta tarde debatiremos sobre las relaciones cibernéticas. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Llegó Ricky 2004. Te conocí por internet estando en Yahoo. Entré en el chat y fue tu nick el que me atrajo. Mandé un privado por el ciberespacio y navegando encontré tu desparpajo. Mi monitor se me achicó de la vergüenza. Eso que tengo 17 pulgadas. Moví mi mouse para mandarte una carita. Como estás sucio, no te mande nada. Che, ¿hay alguien ahí? Desesperado me volqué hacia el teclado y como loco describía sin parar. No tengo micro, no tengo ni webcam y para colmo poca memoria RAM. Tu ID de Yahoo era linda 32. Tu contraseña, tu mascota, rin, tin, tin. Yo vi tus mail, tus borradores y tu soft. Me enloquecía conocer tu maletín. Cuando me entrabas de repente en la pantalla, le daba gracias al que inventó el Messenger. Por ese server yo te pude conocer. Y fue un error lo que opinaba de Bill Gates. Llegaste a ser una adicción a toda hora. Pasaba día frente a la computadora. Se pone rígido mi disco cuando enganchas. Por ti yo puse hasta la banda ancha. Busqué micrófono, cambié placa de audio. Compré un escáner y todo lo necesario. Yo como loco mejoré mi CPU. Porque había algo entre yo y tú. Grabadora de DVD y para bajar MP3 un puerto USB con un pendrive. Y llegó el día de encontrarnos cuerpo a cuerpo y me quedaba a 1000 kilómetros tu encuentro. Tomé 2 micros y un remis destartalado y aquellos coches que no están habilitados. Y mal dormido, nervioso y desesperado, llegué hasta el bar donde habíamos quedado. Le esperé horas, me tomé 20 cafés y al final de cuenta, ella nunca fue. Volví a mi casa, corrí a la computadora, agarré la llave. Bien, buenas tardes, oyentes. Este temita era un poquito para introducirnos sobre el tema que vamos a tratar hoy, de las relaciones cibernéticas. Sócrates afirmó y dijo, voy a hablar con la cabeza tapada para que galopando por las palabras llegue rápidamente hasta el final y no me frene de vergüenza al mirarte. Escuchando esto, su discípulo Platón, en uno de sus diálogos escritos, demostró que es más fácil entablar una relación y mantenerla durante un cierto tiempo con una persona a la que no ves, a la que no has visto nunca y a la que probablemente nunca verás, que con una persona a la que ves, sobre todo cuando no, lo que se quiere transmitir son afecto de sentimientos amorosos. Entablar relaciones a través de un chat, que un chat es una sala virtual en la que distintas personas conectadas a internet mediante su propio ordenador intercambian mensajes en tiempo real, por medio de un SMS por el móvil o correos electrónicos, por Messenger es mucho más sencillo que hacerlo en persona. Para empezar, en el inicio de una conversación o relación virtual se puede mentir incluso en aquello que es más difícil hacerlo cara a cara, por ejemplo en el sexo, en el aspecto físico, en la edad. Además, se evitan las condiciones más convencionales de nuestro entorno humano habitual, como es la distancia física, la situación económica, social, etcétera. Es decir, la gente se puede inventar, no es que se suela, sino que puede inventarlo. Además, la escritura permite practicar una vieja afición de la humanidad, el simulacro. Jugar a ser otro es una práctica unida al hombre y a la mujer. De hecho, hay personas que hacen de ello su profesión. Ahí están los actores. Descubrir matices de uno mismo gracias a la plasmación por escrito puede ser positivo. Sentirse libre y seguro con lo que se hace también. Quienes encuentran en Internet una fórmula más que sumar a sus otras muchas formas de relacionarse, harán de la red un lugar donde se expresen felices y sociales, donde conversar, donde aprender cosas nuevas y compartir sentimientos y conocimientos. Harán de su ordenador y de Internet un instrumento más para su desarrollo personal y enriquecerán su vida social. Hombre, por un lado, Gloria, has dicho que... En plan positivo. Por otro lado, también se dice que se miente, que no se dice la verdad, que se puede ser otra persona. Parece una dicotomía, ¿no? No, lo que quiere decir es que se puede ser uno mismo y se será más feliz cuando eres tú mismo. Yo en el tema este del chat me parece que es un poquito excesivamente frío. O sea, por lo menos comparándolo con el teléfono, por lo menos por el teléfono estás escuchando la voz de la otra persona y puedes intuir si está contento, si está feliz, si está cansado, si está deprimido. Pero por medio de chatear, yo ahí no creo que sea tan fácil el saber cómo está tu interlocutor. De todas formas, estamos perdiendo mucho el tema del teléfono y otros tipos de mensaje y de diálogo con el Internet. O sea, mi opinión. Sí, pero el tema, te refieres al tema de escritura de las cartas, te refieres, Fernando. Además, es que es muy curioso porque os quería preguntar antes de empezar a hablar cada uno, os quería preguntar de aquí de la mesa quiénes entran en chat, o sea, quiénes chateamos. Iba a decir chatear, pero no, yo chateo. ¿Quiénes chateamos? ¿Tú chateas, Carlos? Yo ya no chateo, pero sí. Ahora, si has chateado, o sea, que sabes lo que es chatear. Sí, sí, sí. ¿José? Yo chateaba en las bodegas, ya no. Pues no, sabemos que José, los que le conocemos, nuestros oyentes no. Claro, porque... pero los oyentes, para que se hagan una idea de las opiniones, porque no es lo mismo dar una opinión sobre las relaciones personales. He chateado, pero porque no me gusta mucho el chateo. No me gusta chatear, pero por el tema que se miente bastante, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y a lo que decía Fernando de que por teléfono escuchas la emotividad de la voz y las expresiones más o menos hacen hincapié en las interrogaciones o en la mediación. Por mediación de la escritura hay unos símbolos en los chats y en mails o en páginas web que son los emiles, los emoticones, que son las, son las caritas, esas caritas que por ellas también demuestras o dices tu estado de ánimo, ¿no? Sí, pero puedes poner caritas sonrientes cuando estás a lo mejor abatido. También puedo poner voz agradable cuando estoy de mil demonios. Ah. Pero eso yo creo que es más complicado. No. La voz es más complicado de impostarla. No, es que el hecho... vamos a ver. Es que no hemos terminado, José. No preguntes a Fernando porque yo quería saber si Fernando chatea o no chatea. No, yo la verdad es que esto es hablar un poco a la ligera. Yo nunca he chateado por circunstancias. No he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero he basado mi opinión a comentarios que oigo sobre vosotros y pues en la oficina, en el trabajo, en algunos otros sitios, que sí veo que la gente chatea. A mí la sensación que me da, insisto, yo nunca he chateado y no lo sé si alguna vez chatearé, pero de momento no es una de mis mayores prioridades, es que debe de quitarte mucho tiempo. A lo mejor tú se lo dedicas porque te apetece, pero yo creo que te quita mucho tiempo de tu vida y debe de llegar un momento en el cual no eres tan social, ¿no? Una persona que habla, aunque sea por teléfono o que habla de una manera cara a cara, pues se van transmitiendo unos sentimientos que realmente ves, ¿no? La cara, la forma que ha utilizado para decir esa expresión. Pero vamos, si lo que quería saber si alguna vez chateado, pues no. Yo lo que creo que esto tiene su auge y como todo en la vida, en el no también en lo que dices tú de estar siempre ahí chateando, sino generalmente en el trabajo, ¿no? En tener opción. Yo creo que esto se ha fomentado porque en el trabajo tenías opción a... cuando se instauró el internet, el poder chatear, ¿no? Luego ya cada uno se lo ha puesto en su casa, ¿no? Pero hace 10 o 12 años, pues ¿quién podía chatear? Pues realmente el que tenía internet en el trabajo, ¿no? Entonces, es una especie de escaqueo del trabajo, que te puedes estar ahí delante del ordenador, pero no estar haciendo nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha pronunciado lo que es el chateo. Y mi opinión personal es que creo que el chateo se va a llegar a perder. Y lo va a suplir lo que es el hablar directamente con la otra persona, lo que es la webmail, vamos. Ah, bueno, que yo no sé lo que es la webmail, si te refieres a la videoconferencia. Pues lo mismo, es una videoconferencia, lo mismo. Mira, en la videoconferencia, ahí sí que estoy muy positivo. De hecho, muy ahora mismo, la gente que lo tiene en su casa, yo creo que ya no chatea, y si verdaderamente quieres hablar con una persona, hablas por webmail y... Mira, creo que sí. No escribe, vamos, ya. Yo por creo medio, que no. La videoconferencia, mira, a eso quizás, a lo mejor sí me apuntaría, porque es algo que tú lo vas a utilizar constantemente. Si yo voy a hablar contigo y voy a hablar por teléfono y encima te estoy viendo, pues tú me puedes decir que estás muy bien, y si yo te veo que estás con una cara de estar de dolor de muelas, pues sé que automáticamente me estás mintiendo. Ahí sí. A lo mejor ahí sí te puedes tirarte 15 o 20 minutos hablando, pues como por teléfono. Pero lo que es chatear, que yo lo veo como hace la gente, que es contestarse por escrito, pues eso me parece como muy frío. Pero es que, o sea, en el chat... Aparte, siempre pecando de ignorancia, que nunca lo he hecho. En el chat, aparte de escribir, también puedes... o sea, tienes webcam, o sea, hay que decir, hoy en día la mayoría de las personas que chatean suelen tener webcam... Porque no, o sea, los precios están bastante asequibles. También se pueden hablar por mediación de voz con micro. O sea, que puedes hacer, o sea, puedes hacer las tres cosas. Puedes ver, hablar y escribir. ¿Qué os parece si diferenciamos o decimos clases o tipos de relaciones personales que puede haber por internet? Por ejemplo, estamos en los chats, ¿no? Chats son salas en las cuales se normalmente son escritos. De ahí, de esa sala, de ese chat, puedes hacer un privado con una persona. Bueno, en principio, y además empezamos hablando precisamente por eso, ¿no? De hacerte un se llama nick en internet, ¿no? Eso significa tú ponerte un apodo, y hay gente que dentro de ese apodo, precisamente se pone ese apodo como una forma de ser, como una forma de... o que se identifica con ese nick, ¿no? Luego existen los foros, que ahí ya son foros de opinión, que eso ya es distinto. Existen chat que también son de voz, en las cuales estás escuchando a la gente. Entonces, por ejemplo, hay salas que son salas que, aparte de hacer el privado por escrito, estás oyendo a la gente hablar, ¿no? Son salas... Eso, perdona, porque peco de ignorancia. Eso de hacer el privado por escrito, tú cuando estás chateando a una persona, se supone que es privado, ¿no? Claro, no, pero es que puedes estar en un general donde hay mucha gente. O sea, tú no chateas con una persona, chateas con 20, con 15, con 12, depende de la gente que haya en una sala. Ya, o sea, que tú puedes estar chateando con una persona y estar enterándose otras personas de no, lo que es, de no. Lo que se está luego dentro, no, dentro hay de una sala hay puedes una, hacer una habitación, por ejemplo. Hay una sala que está todo el mundo. Y cogerte un privado. Todo el mundo está escribiendo. Entonces, el uno contesta al otro, se lleva una conversación, pero una conversación que es general. Que en general se puede hablar, por ejemplo, de un tema, porque ya te digo que hay audio, entonces se puede hablar de un tema, se habla del tiempo, por ejemplo. Entonces, aparte de lo que la gente escribe, la gente está hablando. Ah, pues eso sí está interesante. Y luego, aparte, existe la posibilidad de hacer un chat. Por ejemplo, aquí estamos los cinco hablando, los seis. Sí. Entonces, yo puedo hablar, independientemente de que estemos hablando todos, yo puedo hablar con Carlos, que le tengo enfrente, y hacemos, como dice él, una habitación aparte, y aparte, entre él y yo podemos estar comentando lo que estás diciendo tú y tú no te estás enterando. Eso yo lo conocí. Luego hay que están los foros, las páginas personales, las web, que de eso nos va a hablar José, de las web. Que dice que no, con el dedo. Está diciendo que no, pero... Pero seguro que luego... Yo es que bueno, no yo lo que quería decir, he levantado el dedo, nuestros oyentes no me han visto, pero a Gloria se levanta. Porque a mí me gustaría ir un poquito más allá, ¿no? Y es psicológicamente o... porque tú nos has explicado lo que es la técnica. Lo que es la técnica no lo has explicado. Pero la esencia personal de las personas cuando utilizan este tipo de comunicación, ¿Es mala, es buena, es regular? ¿Qué os parece? No sé si... Yo como no conozco el tema, a mí me da la sensación de que son la gente o que no tienen nada que hacer o que son muy, muy, muy solitarios. O sea, pero vamos a ver, lo que tú quieres decir, Paco, es por qué se llega a eso. O por... No. ¿O cómo no surge? Quiero decir... Sí, o ¿cómo se llama? O... No, por cómo llegas a entrar en un chat. Pero es que no quiero decir eso porque es que parece como si fuera algo malo. No es algo malo. ¿Por qué se llega? No sé. Mira, o sea, yo vamos, como forma de comunicación. Mi punto de vista, dentro de las personas que chatean o que entran en chat o se escriben email 20.000 veces, hay personas tanto tímidas o introvertidas como extrovertidas y graciosas. O sea, eso, yo conozco gente que es cantidad de extrovertida y en cambio le gusta pues chatear. Y luego, o sea, el tema de que decía antes también Fernando, de que la gente pasa mucho tiempo chateando, luego, o sea, es que o sea, depende de cada persona. Hay personas que se encierran en su mundo, que son personas solitarias o personas y se pasan el día chateando o dentro de internet. Y otra gente, que es gente pues normal y corriente, que le gusta chatear, pues hablar con un amigo durante 10 minutos para preguntar una cosa, luego se desconecta, hace su vida... ¿Tú piensas que es amigo si no le conoce de nada? Habrá algunos que sí. Llegas incluso a lo mejor a estar más horas hablando que con un compañero de trabajo. Claro, no, y aparte... No tienes por qué conocerle. Bueno, pero o sea, no conocerle, claro, es lo que me quieres decir. Yo, por ejemplo, compañero tuyo de trabajo, y como vivimos lejos, no coincidimos o no podemos quedar pues por la distancia o porque no nos apetece, por mediación del chat, quedo contigo. Es un poco más soca, José, que os estoy viendo en el trabajo y luego encima chateéis también después del trabajo. No, pero luego en casa más relajado, ¿no? Claro, no, o porque por un olvido. O cosas que no puedes decir en el trabajo. O un olvido, que no sé, un olvido, hablar de un informe que tienes que preparar para el día siguiente o 20.000 cosas. O sea, no tiene por qué solamente... Y sí. ¿No creéis que es una ventana maravillosa? O sea, una cosa maravillosa de la nueva tecnología que nos permite conocer a gente sin necesidad de prepararte de ninguna manera especial. Simplemente estando en tu casa, pues en vez de estar viendo la caja tonta, pues te pones a chatear entrando en una sala, por ejemplo. Ya no es solamente con gente que tú tengas contacto, sino en una sala nueva a escuchar un tema, a participar en un tema. Yo la verdad... ¿Pero tú crees realmente que llegas a conocer a esa persona por un chat? Es que no hace falta... Conocer vamos a ver, la persona, digo. Vamos a ver, ahí está el límite. ¿Conocer nueva gente? Claro, o sea, en principio tú empiezas a tomar contacto, ¿no? Claro, pero el hecho de conocer a una persona es como cuando tú estás en una cafetería o estás en un discopaf o en un bar. A la persona no la conoces el primer día, pero un día hablas, otro día hablas, otro día hablas, otro día hablas. Al cuarto día ya quedas a tomar un café y la vas conociendo. O sea, es una forma de empezar a conocer a la gente. Como cuando conoces a una persona en el metro, pues porque te has tropezado con ella, la pides perdón y ahí surge una cuatro palabras. Sí, pero tú, al día siguiente la vuelves a ver y poco a poco la vas conociendo, no quiere decir que la conoces en el momento. Tú de momento, cuando estás charlando con una persona en la cafetería, a la tercera o cuarta vez que ha coincidido con ella, ya puedes sacar conclusiones. Y por internet no. Me explico. Tú quedas con una persona, estás charlando con ella para tomar un café. Os vais, pagas tú. Al siguiente día, os veis, os tomáis un café, pagas tú. Así tres o cuatro días, ya por lo menos puedes sacar la conclusión de que es un gorrón o que siempre te toca pagar a ti. Claro. Pero por internet eso no lo puedes sacar. Vamos a ver. Aparte, bueno, también tenemos que partir de la base de que por internet lo único que intentamos hacer es divertirnos. O sea, que no intentamos buscar novia. Mira, o novio, José, que vamos a divertirnos, que luego de ahí sale una relación, estupendo, pero si no sale relación, vamos a divertirnos, a pasarnos el rato, mi forma de ser, cada uno se pondrá su forma de ser, si por ejemplo una persona que su forma de ser es que no es mentirosa, que es sincera, pues él hablará sinceramente y pensará que los demás que hablan con él, por lo menos... serán como él, que luego serán unos perros, unos cabritos. Eso también lo hay en la vida normal. Yo sigo pensando y sigo diciendo que yo nunca he chateado, pero te puedo decir que las pocas veces que yo he utilizado el internet lo he utilizado para entretenerme, pero de una forma distinta y perdóname que te diga, de una forma más cultural. O sea, yo entro en internet y digo, hoy me voy a Escocia, joder, y me conozco Escocia, veo fotografías de escoceses, no sé qué y tal. Tengo una duda y a lo mejor, pues en vez de buscar en el diccionario, que la verdad estamos estamos perdiendo mucho también el tema de recurrir a libros de consulta y a diccionarios. Lo hacemos todo por internet, pero bueno, es más cómodo. Pues lo pregunto por internet. Yo lo utilizo internet como consulta o como para ampliar algunos conocimientos o si eso, pues ya te digo, me voy a Nueva Zelanda. Pues la próxima vez que vaya me voy a... Ha quedado claro. Y yo es que veo una sonrisa en Carlos y es que no sé si es sonrisa de... ¿escepticismo o, no, que, o que qué opinas? Porque estoy, te estoy viendo y... No, estoy de acuerdo con Fernando, o sea... Creo que del chat al final es una cosa... como hay unas pantallas por medio, un teclado, es frío, sigue siendo frío. Y yo echo mucho de menos el escribir cartas. Y como estamos hablando de relaciones, pues cartas de amor, ¿por qué no? O la típica postal, ¿no? Me he ido a Roma y voy a escribir una postal a mi casa o a mi hermana o tal. O sea, eso se ha perdido y se llega y vamos, es que se ha perdido y las únicas cartas que te llegan a casa son multas. O sea, que habla del banco. Que todavía no te la van a mandar por email, pero vamos, de hecho ya hay bancos que te lo no, si quieres que no te manden correspondencia, te la mandan por email, o sea. Y ni eso, te abren una cuenta. Antiguamente, cuando mandabas una carta, la persona a la que se la mandabas tenía que esperar una semana, semana y media, dos semanas, dependiendo las fechas y dependiendo también del tiempo, o sea, en la distancia. Me refiero que hace 10 años, 10 o 15 o 20 años, tardaban menos que hace 40 años que tardaban mucho más las cartas. Hoy en día, por ejemplo, envías una carta o envías un mail a una persona y la llega al momento, la llega. O sea, ya, pero, que no tiene pero, por qué estar esperando, José, y la ilusión puede ser la misma perfectamente. Yo creo que no, ilusión de coger la llave y abrir el buzón y mirar que no haya carta de banco y que haya una carta de una persona que quieres, y no es lo mismo a que tú abras ahí Es diferente, yo es que creo que es diferente. Pero ahí yo estoy de acuerdo con Carlos, la sensación esa la sensación, de abrir el papel y el olor. Claro, y el esperar, la espera. La espera. O sea, joder, ¿cuándo me llega la carta? ¿Mañana? ¿Pasado? Pero, pues igual, es que, tú conectas, claro, y ves un correo. ¡Ping! No, pero es que sabes que me va a enviar un correo al instante o mañana. No, mira, hay situaciones que no, mira, hay situaciones, yo qué sé, yo por ejemplo, a ver, no sé quién, o sea, yo no es que mantener una relación con una persona en plan, pero cuando mantienes una relación con una persona dentro de internet, más o menos, ya puede ser por chat o por webcam, por foros, por lo que sea, yo no sé qué va a recibir una llamada suya o un email tal como hoy. A lo mejor le escribo yo hoy, y a lo mejor hasta dentro de cuatro días o tres días no recibo uno suyo, pues por 20.000 situaciones, porque está fuera, porque por motivos personales no puede. Y realmente cuando yo abro el correo y veo un email que me ponga, por ejemplo, fulanita o fulanito, pues para mí es esa ilusión que tú tienes cuando tú abres el correo, el buzón. Para mí es la misma ilusión, más o menos. Y las sensaciones del olor del papel y todo eso, del olor del papel, del olor, yo me imagino simplemente porque son sensaciones... que no sé, que mis... ¿Cómo se llama esto? Mis neuronas perceptivas, no sé, pues son unas sensaciones que me causa cuando abro un email de una persona, pues me imagino su aroma, me imagino su... Todo. Pero vamos a ver, pero eso que te imaginas tú puede ser erróneo. Ese es el problema. También puede ser erróneo una carta. Por eso existen muchos... También puede ser erróneo. Una carta puede ser errónea igualmente. Escucha un momento, vamos a ver. Estamos muy de acuerdo que hay una ciencia que es la grafología, ¿vale? Y respecto a la grafología, se sabe mucho de una persona, de cómo escribe. O sea, a mí me encanta. O sea, yo antes he tenido una relación que he escrito muchas cartas y me han venido, pues era fuera de Madrid. Y a mí me hacía mucha ilusión, y lo vuelvo a repetir, y no me voy a... O sea, abrí el buzón y encontréme una carta. Sí, igual que te encuentras un Christmas, que ya pocos Christmas manda la gente, ¿entiendes? Un Christmas de Navidad, de Fulanito, de Pepito, de Meganito. Te mandan el Christmas, ¿no? Bueno, pues, Christmas, no, la carta sí, pero el Christmas. ¿Y quién te lo manda? Sí, ¿no? Si es alguien que te escribes habitualmente una persona por carta, te mandará un Christmas Navidad, es clásico. O sea, no es que sea... Mira, eso es tan frío, Carlos. Eso es tan frío. Yo sigo insistiendo que no utilizo perdona, que quería terminar ya. Lo que te digo que el leer una carta, la forma de escribir, ¿sabes qué te voy a decir? Que ya es distinta a lo que es una mecanografía, que ya todo el mundo escribe lo igual. Lo único que puedes hacer es cambiar el color o el tipo de letra, pero bueno, el área, no sé qué, es lo mismo en todos. El tipo de letra de una persona, el leer esa carta, yo creo que es otra forma, ¿no? Es más... Hombre, yo creo que no es más enamoradizo, no es mejor ni más peor. Enamoradizo. Es no distinto. Es mejor ni peor, es que los tiempos están cambiando. Es antes no había teléfono y el teléfono ha llegado a convertirse en algo muy útil. No había teléfonos móviles y ya llega a convertirse en algo importante. Internet llegará un momento en que salga otro soporte que haga que el chat sea menos. Sí, pero los tiempos están cambiando, pero yo te voy a poner un ejemplo. O sea, cuando tú tomas un café en una cafetera de estas gagia de las nuevas, dices, va, vaya café. Y a lo mejor te lo tomas en una cafetera de estas que tienen 50 años y dices, joder, qué café me estoy tomando. No tiene nada que ver, ¿no? No sé. Estoy diciendo que los tiempos están cambiando, pero al final se está pidiendo el aroma. Es una metáfora que te estaba poniendo, pero bueno, si no lo has cogido. Te lo he cogido, Carlos, te lo he cogido, tío. Me va a meterme contigo, tío. Y tú te puedes imaginar, Carlos, la sensación que se puede tener de, por ejemplo, estar chateando con una persona tiempo y días y de repente os conocéis. Eso. Sí, que yo estoy diciendo que yo lo he hecho, eso. Pues, y eso, sin esto, no puede pasar. Vamos a ver, que yo estoy diciendo que lo sin he internet, hecho. Sin internet, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que lo he y luego, hecho. Pero y luego otra cosa, luego piensa otra cosa. O más que a ti, me voy a... A Fernando. Voy a mirar a Fernando, que Fernando... Vamos a por ti, Fernando, todos. Oye, aparte de más que nada voy a por Fernando a decirle... Claro, por ejemplo, virgen. Por ejemplo, gracias a internet... Tú puedes conocer a gente que jamás en la vida hubieras conocido. O sea, tú puedes estar hablando con un tío de Asturias, o con una mujer de Asturias, o con una mujer de México. Hablar con ella. Ya. Eso no te implica ni te compromete a nada. Es más, tú estás hablando con esa persona libremente, tanto tú como la otra persona, porque tú en el momento que decidas puedes cortar directamente y no tienes que dar explicaciones a nadie. Y si no quieres volver a ver a esa persona, no vuelves a verla. Ya. Mira, si quieres volver a verla, puedes coincidir con ella. No es por cambiar de tema. No, pues no me cambié de tema. No, es que viene referente. Es una cosa que acaba de comentar Paco, de los teléfonos. Mira, el chatear es como, mal comparado, es como el teléfono móvil, ¿no? Tú con el teléfono móvil puedes mandar mensajitos. Te digo que no es la misma, que no es una comparación a lo mejor propia. Pero hablando de los teléfonos, fíjate qué chorrada. O sea, por ejemplo, me dicen... Oye, cuando salga del médico me mandas un mensaje. ¿Para qué? Pues al igual que yo te puedo mandar un mensaje, lo que hago es llamarte por teléfono y decirte lo que me ha dicho el médico. ¿Pero por qué es más barato? No, pero yo prefiero ir a lo cómodo. Mm-hmm. Si yo cojo el teléfono y digo, oye, es que ya he salido al médico, que los análisis, sí. Bien. Bueno, menos el colesterol, que está alto como siempre. Sí, a mí, pero, sí. pero tú imagínate, es eso, ponerlo... Es más cómodo llamar que... Para mí es más cómodo llamar, claro, que escribir el mensaje. Pero tú imagínate mandarlo por mensaje. Para mí también. Salgo del médico. ¿No? Todo bien, ya está. Todo bien, colesterol, chiquitín. Pues eso es una... Y luego por la voz te detectan si es verdad que es que aparte del colesterol alto lo tienes alto, que a lo mejor están por ahí las caminas un poco distraídas. Pues es como el S, como el tema. Oye, de todas formas, yo que no chateo, vosotros llegáis a un momento que cuando chateáis escribís como algunos chatean, o sea, escriben por los móviles. No. Porque yo tengo una hijada que cuando me manda un mensaje, no, tengo que coger a una chica de 17, 18 años y decir, oye, mira, me lo traduces. Porque yo no lo entiendo. Más piso la idea, tío. Que no lo entiendo. No, más piso lo que iba a decir. Que me manda un mensaje. Sí, el chateo también se utiliza. O sea, abreviaturas. O ahí se escribe todo porque cuesta lo mismo. Se utilizan abreviaturas por ir más rápido. Pero no todos. Pero no las abreviaturas del móvil, ¿eh? No. O por lo menos yo no las he visto. Por sigue siendo por. Y el por qué PQ, PK. Eso las utilizarás tú, pero yo no. Yo la K sí la uso. La K sí la uso mucho. Pero los símbolos matemáticos no. O sea, que estamos cuando chateamos y también por el móvil, estamos también ya dejando, o sea, nos estamos moviendo muy cómodos, ya no estamos. Lo que pasa es que el móvil, lo que decía Gloria, te cuesta dinero, sí. Cada letra cuesta X dinero, pero internet, y cada mensaje, ¿no? Cuesta, internet también cuesta dinero. Sí, lo que pasa es que como tienes que escribir muy rápido, mucha velocidad, dependiendo de lo que sea, pones abreviaturas. Claro, para mandar antes el mensaje. O sea, que yo para comunicarme contigo en internet tengo que ser muy rápido, no puedo... No, que si estás hablando, pues, y también por internet estás hablando, y quieres contestar a otra persona, sí. Pues evidentemente si yo pongo la... Pues, ¿por qué? Y pongo por qué, tardo más en poner un por y un acá, ¿sabes? Bueno, que tardo más en pensarlo. Pues yo tardo más en poner... Bueno, en pensarlo no, porque si lo haces habitualmente, lo tienes... Yo tardo más tiempo en poner un por que un acá que poner por qué. Porque pongo por qué y ya sé que tengo que poner por qué, dónde están las letras. Pero tengo que poner por acá, tengo que buscar el por y luego la acá. Claro, mira, es que eso... Tardo más tiempo. No, pero que es que siempre chateáis cuando dicen, ¿de dónde eres? Y cuando dicen que es de Barcelona, ¿qué pone? ¿Qué pone cuando dicen que es de Barcelona? BCN. Pues ahí pone Barcelona. BCN. O, ¿de dónde? De Asturias. ¿A que sí? BCN, siempre. Siempre. Pues a mí, pues a mí, ¿no? Pero no, pero eso porque Barcelona abreviado es así, pero de toda la vida. No. Y no solamente no, por el chat. Sí, señor. Nada. Sí, señor. La abreviatura. Yo de lo he visto, abreviatura ojo, BCNA. Escucha, la abreviatura de las, de, avión, de las capitales. De pues las ahí capitales, está, pues ya está. La abreviatura de las capitales. Y Madrid CMD. Es por la matrícula. No. Bueno, vale. Eso será. Carlos, eso va en criterio de cada Barcelona cual. Barcelona era una B. ¿Eh? Claro, que Barcelona era una B. Pues, claro. Bueno, a ver, vamos un poquitín, Gloria. Y no me has contestado, Fernando. Ah, que ¿cómo coste, que lo ¿no? que quieres que te diga? ¿En ruso te quieres que te lo diga, Gloria? Sí, sí, en latín. ¿Qué le has preguntado? Bueno, yo lo que sí quiero dejar. Ah, me acuerdo. ¿Qué te he preguntado? Pues yo pensaba que te había contestado. Yo creo que también, si hablas siete veces. No, que yo lo quiero dejar claro es que apartamos de la base de que para mí Internet es frío. Las sí, cartas claro. Las cartas que dice Carlos que son más cálidas, sí son más cálidas, pero también son frías. Para mí, o sea, como la las como cartas son frías, depende de lo que ponga. Está claro que, claro. Está claro que como la está claro que como la relación personal cara a cara no hay nada. Ni grafología ni para ti ni para tan. O sea, pero vamos, pero que cada cosa tiene su momento y tiene su. ¿Y no creéis que nos estamos haciendo un poco cómodos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, es más cómodo ir a buscar un ligue. O sea, es más cómodo quedarte en el ordenador sentado tal y tal e intentar buscar lo que sea que salir a buscarlo fuera de... no sé dónde sea. Eso quien salga a buscar. Quiero decir, he puesto ese ejemplo concreto. Claro, pero a la hora de buscar una relación, una pareja, lo que luego, sea. Luego además en internet es bueno, que hay páginas sí, pero, que van específicas sí, a eso. Sí, es, nos estamos, es demasiado cómodo. No es que sea cómodo. Fácil. No es que sea cómodo. Es que hay gente que no puede... O sea, hay gente que no dispone de tiempo como para salir a... Hombre, no para sea, mí es más cómodo. Yo no parece que va mandando sí, bueno, tonterías. Pero es que hay gente creo, que, hay gente creo que no el, tiene tiempo. El tiempo no es así. Yo creo que no es el tiempo, porque el tiempo que te pasas chateando puedes bajarte o sea, al bar de al lado de la esquina. O, pero es que en el bar de la esquina... En el bar pero de en el bar de la esquina no vas a ir a ligar claro. Al bar de abajo de tu casa. No, porque si no te vas a ligar con la vecina. Habrá sitio donde se vaya a ligar, ¿no? Toda la vida de Dios ha ido a ligar. ¿Con la vecina, Carlos? Toda la vida de Dios ha ido... ¿Por qué no? Pero por circunstancias... La vecina. Mira, donde mejor se liga es en el... Perdona, José. En el supermercado y en el parque con el perro. Pero bueno, eso tiene que ver. Y con un niño. Eso también. Y con un niño. José, ¿qué ibas a decir? Perdona. Yo ayer pasé la tarde con ¿qué iba a decir? Pues no. Chica ya, con el perro y muy bien. Claro, el perro te ayuda el perro. Sí, sí, es el que perro Carlos ayuda ha mucho. Comprado un perro maravilloso. ¿Tienes un perro? De internet. Yo tengo un perro, sí. Sí. Bueno. Además es cantidad de agresivo. José. ¿El perro José? ¿O Carlos? No, José iba a decir no sé qué. José, ¿qué ibas a decir? Pues es que yo no lo sé. Bueno. Ya se me ha pasado... A ver, yo quería decir que internet puede convertirse... Que invierte... Pues casi, no te queda gancho. A ver, Internet puede convertirse en un refugio y despertar patologías ocultas y agudizarlas. Ofrece la posibilidad de vivir una realidad sin conexiones coherentes. Algo muy atractivo para quien no se siente feliz consigo mismo. Pero también posibilita hacer daño y expone a sufrirlo. La alerta se dispara cuando esta herramienta, que da libertad, o al menos ofrece la sensación de darla, se convierte en una nueva forma de esclavitud de la que la víctima, además, no es consciente, que es a lo que estábamos diciendo, de que si yo entro a Internet a pasar un rato agradable, yo no entro a inventarme una historia de que yo soy... Yo puedo entrar en un chat y decir que me llamo Manolo y que vivo en Barcelona, pero tranquilamente, y que tengo, yo qué sé, por 25 años, y puedo enrollarme con una mujer de cachondeo. Hay gente que lo hace, y hay gente que se lo pasa bien así. Pero, sí, yo, pero yo entiendo que eso es una absurdez, es una tontería. Yo creo que no. Eso te lo puedes pasar bien, a lo mejor, pues yo qué sé, lo típico, cuarto de hora, pero luego ya... Claro. Hay gente que lo hace y se tiran, pero muchísimo tiempo haciendo. Claro, pues eso es un arte. Pero eso ya es mola. Patología, ¿ves? Eso ya es patología. Decía Gloria. Eso ya es patología. Yo creo que eso es adicción. O sea, una persona que se tira... Y lo que estábamos hablando, un ratito, vale. O sea, ¿cuánto es lo lo prescrito, digamos, por el médico? Vale, ¿qué es bueno? ¿Dos horas? ¿Una hora? Ocho horas ya es mucho, ¿no? No, hombre, pero una hora, hora y media puedo estar vacilando, sí. Carlos. Horas seguidas, sí. Claro, y como dices, bueno, tú, como dices tú, Paco. Yo te digo que me he tirado hasta 17 horas chateando. No soy, no soy. Pero con la misma persona o cambiando de persona. Con una persona a lo mejor me he tirado 8 o 9 horas. Pero y luego te y se acaba el... No, que no es ninguna tontería. Empieza y acaba. Hecho, ¿eh? Y empieza y acaba. No es ninguna tontería, sí. O sea, empieza y acaba. Por o sea, no Dios. Es una relación. Digamos que ya sabes todo de esa persona. Estoy no sabes ni qué contarle. No, todo no. Mira, no has ni empezado a conocerlo. Sí, pero que ya no sabes ni qué contarle. Es que te cuentan mucho, ¿eh? En 8 horas escribiendo. Joder, vamos. Joder. Hombre, 8 horas escribiendo yo no he estado, la verdad. O sea, y lo que mola también es que está 8 horas con esa persona. Perdona, y aun siendo mentira, dice, la de imaginación que hay que echarle, no es nada malo, no es nada malo, no, que sea, no, mentira. Estamos... Es que fíjate si le das vueltas aquí a la. No, lo que pasa es que evidentemente con esa persona hablas y hablas realidades, o sea. Claro, es que depende como quieras entrar. ¿Qué te crees tú? Vamos a ver. Si tú estás hablando con esa persona en serio, yo estoy hablando en serio. De mi vida personal con esa persona, y ella me cuenta cosas personales y yo de ella y yo mías, entiendo, o sea, vamos a ver, tú cuando coges una persona para hablar de esa forma y te tiras 8 horas hablando de todo el grupo que hay en el chat, evidentemente están los que enseguida te cortan y pero son, vamos y a claro, la psicología, claro. Para ti ha sido bueno, punto. Claro. La otra persona ha mentido, sí, es su problema. Claro, y, en su día sí. Y aparte, ahora, y aparte claro, de otra cosa, en 8 horas, ni en 24, ni en 2 días que estuvieras conectado continuamente hablando por chat, conocerías a una persona. O sea, es la vida diaria y convives con una persona y estás todavía conviviendo con esa persona y no la conoces. Claro, hombre, sí. Hombre, sí. Hombre, la conoces, pero no, que sí, pero en fin. Pero que no sé si me habéis entendido mal. Yo no he dicho que no conozca a esa persona. Entonces, no he dicho que la conociera. O sea, te digo que en 8 horas da tiempo a conocer bien a esa persona. No. Te hemos entendido lo que has dicho y no estamos de acuerdo. 8 horas hablando. Claro. Que te hemos entendido y no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo tampoco. No, pero yo sí que estoy de acuerdo. Pero tú es que llevas la contraria. Todo el mundo, ¿verdad? Alguien me tiene que apoyar, porque yo tengo contra mía. Llame a alguien. Sin chatear. Estoy de acuerdo con Carlos. Y además le creo profundamente de que es capaz de estar 8 horas hablando con una persona y decir toda la verdad. Pero exactamente, él ha dicho toda la verdad de su vida porque sabe positivamente de que al otro le va a importar 3 narices. Primero, y segundo, de que no le va a volver, que nunca le va a volver. Porque si tú conocieras una persona, aunque la quieras a tu mujer, y estoy hablando personalmente, a tu mujer, a tu pareja, a tu madre, siempre vas a tener en ti algo, en el buen sentido de la palabra, oculto, algún secretillo, algo, porque si tú le cuentas todo a una persona, quedas como vacío, ¿no? y ha dicho una cosa, pero muy importante, es que me ha parecido muy interesante, es contarle tu verdad a cualquiera, o sea, contar lo que tú tienes dentro, que a un familiar o a tu pareja no le puedes contar porque no puedes. Es más fácil entablar una relación y mantenerla durante un cierto tiempo con una persona a la que no ves, a la que no has visto nunca y a la que probablemente nunca verás. Claro, porque no importa. Y le cuentas, o sea, cosas que no, y a lo mejor te escucha, y la necesidad de que alguien te escuche tus cosas. Y eso yo creo que es muy importante, aunque a la persona que se lo diga no le haga ni caso. O no vuelvas a verla. O no vuelvas a, bueno, pero o no tú vuelvas psicológicamente a te has liberado un montón. Pues eso es lo que yo quiero decir. O sea, yo creo que se está utilizando. Hay gente que utiliza internet. Como el que va a un psicólogo. Tú cuando vas a un psicólogo, pues utilizas al psicólogo y el tío no le conoces de nada, le tienes que contar su vida. Y aún así a lo mejor no le cuentas. Entonces, todo. Hay gente que no va a psicólogo y bueno, pues voy a coger, si encuentro a alguien, digamos, con su carácter, o sea, digamos, que le haga caso por internet, cuando quiere decir hacerle caso, quiere decir pues que sea receptivo a la otra persona y que quiera hablar contigo. Solamente hablar, ¿sabes qué quiero decir? No llegar a tener una relación personal, sino hablar, un diálogo. Y eso sí es bonito, ¿entiendes? A lo mejor en un momento dado de tu vida necesitas eso. Hablar con alguien y a lo mejor no te apetece salir de casa, ¿sabes qué te quiero decir? Sí. Tú imagínate, estás en casa metido y tienes internet y tú imagínate aprovechas. Que a lo mejor esa persona que tú hablaste con... No, te voy a poner una pregunta, por si es posible. Yo me imagino que sí, pero va a ser que es muy difícil que lo hagan. Tú imagínate que con esa persona que has estado chateando durante 8 horas, que lo podemos reducir a 1/2 hora. Y tú le dices... Hoy es miércoles, ¿no? Pues tú imagínate que le dices, pues a todo esto el viernes tengo que ir al dentista. Tú te llama, se intenta comunicar contigo el viernes a última hora de la tarde para ver qué te ha pasado en el dentista, o se ha olvidado o ha pasado de ti o alguna vez. No, pero por ejemplo yo con la relación que tenía he seguido hablando hasta hace bien poquito, escribiéndonos email. Ya no dejábamos de hablar por eso, pero era una señora de Barcelona que me fui a verla y yo con mi novia, o sea. ¿Ah, sí? Sí, no, que estamos hablando de una relación, no, estamos hablando de una amistad, ¿no? No sé si me entiende, ¿no? Pues sí, yo me fui a verla, me fui con mi novia, tuvimos allí un fin de semana y muy bien. Me suena algo raro, ella también necesitaba... Carlos, suena en cuanto... No, tú suena de Paco, suena rarito. Es que antes ha quedado una cosa pendiente, Gloria, que tú tampoco rarito. Chateas. Yo no chateo. Claro. Pero yo sí tengo ordenador, pero yo no chateo porque no quiero. Estoy diciendo que en un momento dado yo necesitaba... Es que no es raro. hablar con alguien. A ver, entonces, Gloria, perdona, fase... perdona si, si os he ofendido y perdona no, si te he ofendido, Carlos. Que te quiero decir que el y a Fernández seguro que le ha parecido igual un poco raro, es decir, vas con tu novia a ver a una chica, a una señora, que conocía ya por internet. No la misma, no quiere decir que sea la misma semana, yo la conocía ya por internet. Entonces, cuando fui a Barcelona y quedé con ella y hablé con ella, comí con ella y ya está. Hola, no, soy Paco, el del internet. Pero ¿por qué tengo que ocultar eso? Claro, a mí? O sea, no, o sea, yo tengo esta relación con esta persona y la conozco y quiero conocer. O sea, no la conocía físicamente. ¿Y tu novia no se mosqueó? No, ¿por qué? Claro, pero, es que, porque sí. Estamos no, pero vamos a ver, es que sí. Estamos perdiendo la vez. Es que no es una relación personal. Eso sí me pero puede pensar. Esa persona también vino aquí a Madrid y yo fui a comer con ella y con otra persona que se ha hablado de aquí. De, es que entonces entramos ya en el conflicto de la relación de pareja. Es decir, si él va con su novia, si su novia se mosquea, es que ya pasa algo. No, hombre, y aparte estamos también, o sea, estamos como dejando muy claro que todo lo que, o sea, todos los que chatean son mentirosos y no tiene por qué. A lo mejor la mujer con la que chataba Carlos era una mujer bellísima. Pues, y, vamos a ver, ella me estaba contando, me contó que se estaba separando. No tiene por qué ser mentira lo que cada uno es. O sea, lo que sí que hay que diferenciar son relaciones personales, de amistad, de amor o de tal, y relaciones de internet, de Muévelo, que se te ha ido. Ahora, es que se nos ha ido un poquito la... Hay que diferenciar relaciones personales era yo creo que ya quedó bien y relaciones de internet, ¿no? De sí. Amistad. No, es que estamos hablando de relaciones de internet. Sí, pero digo, dentro de esas habrá de amistad y habrá de... Claro. Foros de cultura, foros de claro. Coche, foros de sexo, foros de amistad, foros para hablar de excursiones, entonces, foros para hablar de caballos, foros para hablar de perros, para hablar de ovnis. Hay de todo, Cada uno va buscando sí, pues, en ese momento lo que quiera buscar. Y ahora vamos a dar otra vuelta, una vuelta de tuerca, ¿no? ¿Hasta cuándo creéis que puede llegar esto? ¿Cuándo tiene caducidad? Yo no soy adivino, pero me imagino que... No sé, te digo que la gente se cansará ya de esto... Yo tengo una pregunta, bueno. ¿Y en el futuro qué? ¿No? La misma que he hecho yo. Entonces, sí, lo mismo que tú has hecho, pero yo tengo la respuesta. Con hologramas. Dile la respuesta. Con hologramas. Holograma. Y el otro día, así comentándolo, pues la primera difusión de holograma que ha habido ha sido del presidente de Estados Unidos, de Bush... que en una conferencia que hubo en, no sé si fue en Emiratos Árabes o por ahí, pues en vez de desplazarse así para evitar temas candentes, pues dio la conferencia desde la Casa Blanca y se emitió un holograma desde allí, en tiempo real. Yo no sé qué es un holograma, pero bueno. Bueno, holograma es como una lo figura, de... Una figura que te ves aquí, pero no es real. Es como lo de la Guerra de la Galaxia, que sale, es. Fernando, tú tampoco lo sabías, pero ya lo sabes. ¿Te imaginas? Estoy aprendiendo mucho hoy. Palpando a la persona. Sale la persona en 3D. En 3D sale la persona. Pero, y eso no sale la tele en CSI y todo eso. ¿Eso existe? Sí. Eso es virtual. Sí, existe, claro que existe. Sí, coño, que claro que existe, que sí. El bus lo ha hecho. Hombre, las videoconferencias ya son un hecho. Sí, videoconferencias sí, pero no así que parezca que sí, lo toca así, parece que sí. Paco, hace 15 años que ni iba a pensarse de una videoconferencia. No, eso sí. Sí. Estar hablando con una persona. Hace 20 años que iba a pensar en internet. Ah, claro. O en los ordenadores. Claro. Hace un poco más, hace 25 o 30 años. ¿No? Claro, y los hologramas ya existen. Y ya hablando de los ordenadores, ¿creéis que ha cambiado mucho la vida de la sociedad? Hombre, te aísla. No, en general. Lo que es la internet, internet en particular y a nivel de cultura, y la informática en general. A nivel de cultura yo creo que es beneficioso, precisamente por eso, ¿no? Porque tiene todo el mundo puede acceder a información y tienes con el Google, que es el buscador, que yo quiero que alguien me cuente a quién se le ocurrió la idea del Google, porque fue maravilloso. Alguno que es millonario seguro ahora. Alguno que estaría que aburrido, multimillonario. No sabría qué hacer y se puso a hacer eso. ¿Y se puso nadie a hacer sabe. Eso? No tengo... Yo dije, o sea, dije que me iba, o sea, lo voy a mirar, pero al final es que no he tenido tiempo de mirarlo. Pero vamos, creo que es un buen invento. El primero que hizo un buscador fue Google, y a raíz de eso, pues... Yo voy a decir una cosa que a lo mejor sale un poquitín de los pies del tiesto. Resulta que cuando el barco este que ha sido secuestrado en el Golfo tal de por unos piratas tal, resulta que en Google Earth... Yo veo mi casa clavada. O sea, veo mi casa de frente. En Google Earth. Coño, en Google Earth. ¿Y por qué no se podía ver el barco del señor este de en no Google Earth? Porque no hay cámaras. ¿Cómo que no? Si lo va por satélite, ¿en Gloria? Real. Claro, ¿que va por satélite? Aparte, pero no tendría coordenadas. Las coordenadas sí lo sacas. Claro. Pues por las coordenadas lo sacas, claro, y ves el barquito donde hay, claro, en medio. Pero luego, aparte, a ver. Lo que pasa es que posiblemente, perdona un momento, posiblemente a referirse por el incidente ese, lo que han hecho los estados o quien sea, es que esas coordenadas no se puede acceder a ellas. Claro, yo solo que iba... Que las hubieran protegido para que no se meta la gente a ver... Yo solo que iba a decir, hay ciertas coordenadas a los que los satélites no... O sea, no los satélites no, sino Google Earth y otros... otros sitios también donde emiten imágenes por satélite no pueden acceder. Por ejemplo, se pueden entonces acceder perfectamente a la, ya poniéndose un poquitín a las bases militares, uh-huh, al área 51 estadounidense. A esos sitios no se pueden acceder. Aquí, por ejemplo, yo me he metido en la Moncloa, no sale. Pero sale lo bonito, bueno, sale lo que quiere la gente que veas. Desde arriba no sale el edificio. Hasta cierta altura sale. Claro, pues no a eso me refiero. Pero cuando vas a ver tú ves lo cuando que ves tu casa, sí, te puedes bajar hasta abajo. Sí, ves casi... Pero bueno, está prohibido. Ya. A lo que te iba a decir, hasta hace 5 o 6 años que no se habían dado cuenta de eso... La gente tiene imágenes captadas por el Google Earth de, por ejemplo, del área 51 y de bases militares. Sí. Pero hasta hace 5 o 6 años más o menos que no habían. Sí, cuando no había restricciones. Claro, pero entonces se dieron cuenta los estados, los gobiernos, y ya pusieron esas restricciones de que no se acercaran a esos puntos hasta X altura o X. No sé cómo lo medirían. Sí, las tendrán, esa es lo que decimos, esas coordenadas las tienen capadas y no se puede acceder a ella. Bueno, ¿queréis que descansemos un par de minutitos? ¿La primera, o una sintonía? ¿O la tercera? La tercera, venga, la tercera que es la que teníamos preparada. La tercera. Bueno, sí, es que me habían dicho que pusiera, pero bueno. Cada noche tenemos una cita de amor entre ella y yo. Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón. Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer. Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer. Qué lástima que por internet mis manos no puedan tocarla, que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar. Solamente podamos chatear. Bueno, seguimos aquí en la 106.7. Si queréis participar por el teléfono, podéis llamar al 91-315-1112. Seguimos, estábamos hablando de las relaciones cibernéticas. En cuanto a esto, hay unas estadísticas y se dice que hay dependencia si las horas libres se dedican de forma casi exclusiva a relacionarse con otras personas a través de Internet. Si se descuidan los lazos anteriores de amistad o incluso se rompen. Si nos mostramos agresivos o irritables si no logramos establecer conexión. Si la persona afectada niega su dependencia porque no le gusta escuchar que se está enganchado al chat, al Messenger o a los foros. Si se oculta información sobre los amigos virtuales, si en alguna ocasión hablo de ellos, deja de hacerlo o deja de hacerlo. Si se dedican muchas horas a una conversación virtual, de lo que es capaz de dedicárselo a una relación personal, incluso robando horas de sueño, trabajo y otras obligaciones. Entonces, en cualquiera de estos casos ya se es dependiente. Era lo que tú decías antes, Fernando, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en un caso de esos. ¿En cuál? Dilo. En el de que si no consigo conectarme a Internet, me cabreo. Yo me cabreo porque estoy pagando un dinero a Telefónica y si no consigo conectarme, me cabreo. Pero no porque esté chateando. Me cabreo porque no puedo acceder a Google, a buscar lo que sea. O sea, que me cabreo pero por si el tú, del dinero. Pero si tú has quedado con una persona, por ejemplo... Claro, me cabreo, pero también me cabreo si quedo contigo y llego tarde. A la cita. Es que claro, no es normal. ¿Por qué no vienen taxis o no? El autobús no pasa. Es que me cabreo igual. No, pero esa la conexión. O sea, es el voy a ver con no sé qué, voy a ver no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver, yo quedo no que hayas quedado expresamente conmigo, sino para hacer no sé qué, para ver, para conectarte y no puedes conectarte. Yo digo, yo me cabreo, pero por el tema de que estoy pagando dinero un servicio que Telefónica no me ofrece. Yo por el tema del chateo no. ¿Y si se te estropea el ordenador? Pues ¿te cabreas? No, hombre, me cabreo, me sienta mal, claro, joder. Luego... No, pero lo que quería decirte, Gloria, creo que claro. Si tú quieres conectarte porque quieres hablar con esa persona, en ese momento, pues te puede pasar 20 cosas, yo qué sé. Se estropea, no te sirve bien, no te llega bien el servidor, ¿vale? Te cabreas por Telefónica, ¿vale? Una te pregunta... rompe el ordenador. Sí, me cabrearía, pero yo qué sé, pero depende de las circunstancias y depende de 20.000 cosas. O sea, no. Yo no tengo esa. Yo no, o sea, yo. A ver. ¿Cómo decirte? Yo no, desde que me levanto hasta que me acuesto, no estoy conectado a Internet. O estoy conectado a Internet, a lo mejor descargándome películas, pongamos, pero estoy viendo una película de cine. Claro, pero lo tienes ahí, claro, pero lo tienes ahí encendido. Pero no estoy conectado, o sea, lo tengo encendido, pero por ejemplo, no tengo puesto el Messenger a funcionar, ni tengo nada puesto. No, pero lo tienes ahí, y porque sabes pero que bueno. En cualquier momento, en dos segundos, haces así plon y lo conectas. Perdona, hay una pregunta que te... Perdona, Fernando. No, ¿y tú cuando entras por tu casa... ¿qué es lo primero que haces? ¿Dejar las llaves, la bolsa y tal? ¿Y enciendes el ordenador? Me acerco a la nevera, me cojo una Coca-Cola y me la tomo. ¿Y luego? Enciendo la televisión. ¿La televisión? ¿El ordenador no? El ordenador, después, al rato. Hablo con mi madre. Madre, una pregunta. Al rato lo... Pero vamos, es que, aunque lo encendiera nada más llegar, es una costumbre. O sea, si fuera así, podría ser una costumbre. No tiene por qué ser un vicio, no tiene por qué ser. La adicción. Yo cuando llego al trabajo tengo que encender el ordenador. Pero para trabajar. Saco yo a sartén de los perros. Ahí le has dado, Paco, porque hay muchos que van a trabajar y con la excusa esa de que tengo que encender el ordenador porque tengo que trabajar antes de empezar a trabajar, y hay muchos. Yo no me quemo la mano. Si digo que el 80% de los que estén trabajando y tienen un ordenador para trabajar, no tienen una página abierta de chateo. Yo no. Y hay muchas, ¿eh? Pero, yo ya no. Pero a lo mejor está bien. Lo que sí ahora es mirar el correo. Primero miro el correo, luego miro los deportes y el mundo. Claro, vale. Yo a lo mejor pero en el mundo, sí, pero en los periódicos también claro, hay sala de chateo. A ver, Fernando, bueno, va Fernando. No, es que como yo nunca chateo, se me ha venido una cosa a la cabeza. Ya que decís que vosotros no mentís, que los hay, que mienten y tal, pero que vosotros normalmente cuando chateáis no mentís, y que hay veces que tenéis una relación así de escrita con mucha gente, en algún momento, ya que os contéis todo y tal, ¿os deis los números de teléfono? Yo nunca, pero porque tampoco os he terciado. ¿Nunca? No, pero no es atreciado. Yo te he dicho que yo tampoco estoy todo el día chateando, o sea, chateo, pero que... O sea, chatear, o sea, lo que es el tema del chat, o sea, no es el chat, o sea, lo que decía Gloria, que diferenciáramos el tema del chat, de lo del Messenger y eso. Yo en el chat creo que me he metido en toda mi vida dos veces. Y dos veces me metí, una vez me metí y dije, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Y ni Dios me contestaba. Pues no, ya está, Dios. Claro, ¿ves? Sin embargo, yo es todo lo contrario. Yo soy más de sala. Claro, yo otra vez entré y entré porque entró mi hermano. Alfredo le da algo. Qué depresión. Estaba mi hermano, digo, Víctor, ¿esto cómo se hace? Digo, porque yo entro aquí, ni Dios me contesta. Y pues se va así. Y entró, dijo tal, tal, tal. A él le contestaron. Y le dije yo, a mí no contestaron. Qué mal rollo. A ver, una digo, ya no paso del tema. Yo es que no quería sacar el tema. Es que yo no quería tocar el tema. Porque como yo estoy sola con los que se entiende por amor virtual. Una relación de pareja, pues, o sea, por internet o por teléfono también puede ser virtual. Virtual, pero vamos a ver. Yo lo que quiero saber es si virtual, a mí mi duda surge si virtual quiere decir que no estás con esa persona en contacto físico, pero sí la estás viendo, o no estás con esa persona ni en contacto físico ni la estás viendo. Es que o sea, tú puedes estar haciendo el amor. Eso quieres llegar, eso más o menos. Eso. Sí, hombre, claro que quiero llegar a eso. Qué profundo. Pues eso sería amor virtual, una bala es igual. Es amor virtual. Sería, o sea, viéndola o sin verla. Simplemente por palabras que tú la escribes, que te quiero mucho, me gustaría darte 3 besos o 20.000 cosas. Ya, o sea, te estás dirigiendo a una persona virtual que realmente no la. O la conoces solamente de chatear, o la conoces. De chatear. ¿Y esas cosas se pueden decir sin verla nunca? Esas cosas y muchas más. Vale, no, pero Paco, esas cosas son porque tú quieres decirlas. Te apetece decirlas y te importa 3 narices si el tipo que te lo está leyendo es alto, es bajo, es rubio y es moreno. Vale. A ti te apetece decirlo y, oh, cariño, te quiero. Y te sale de la manera más claro, sencilla. Carlos. Cielo, buenas noches, que descanse bien. Claro. Y de esa forma virtual, José, ¿se puede llegar al orgasmo? Yo no lo he conseguido. Mira, Carlos, es que le tiene que ver la cara. A poco. Pero habrá gente que sí llegará al orgasmo, ¿por qué no? Le tiene que ver la cara. Hay gente que disfruta machacándosela con 2 piedras. ¿Por qué no habrá gente que disfrute con él de esa forma? Como estoy siendo Marisa. Pero es que eso ya no se llama amor virtual. Fernando no sabe qué decir. Carlos, eso no sabe qué decir. Fernando, es que es lo que yo quiero. Se ha quedado frío. Hay una película que creo que es de Sylvester Stallone. Sí. Que ahí sale el amor virtual y es y está como detenido en una prisión, pero le conceden el deseo, sí, de, bueno, poder, pero ver que una se ponen persona. Dos cascos y que exactamente, sí. Sí, pero en esa visión que tú dices, al final esa virtualidad, hay un contacto físico entre las dos personas en la virtual, o pues se lo cree. Pues lo creen, pero lo ven. Claro, pero... Sí, entonces, claro, pero... Pero no, es que al final no me ha quedado claro si virtual es sin contacto físico y sin ver a la persona. No, es sin contacto físico. No, sin contacto físico está claro. ¿Tú qué has preguntado, Carlos, tío? Joder, está claro que el amor virtual, que esa virtualidad, ¿qué quiere decir? Que si pues realmente que no la tienes ver, aquí. Sin ver a la persona... Está claro que sin contacto físico es, ¿vale? Eso lo tenemos es todo como claro. Un Playboy, pero dentro moderno. De esa virtualidad, si es viendo a esa persona por televisión o como tú quieras, por webcam o por web, lo que quieras, o sin verla. Pero es lo que quiero saber. ¿Qué quieres que te digamos? Es que puede ser de mil formas, Carlos. Quiero saber, es que puede ser amor en la distancia. ¿Qué quieres que te diga? Es que no... Claro, pero es que puede ser por mediación de sonido, de voz, con el speaker, cariño, te quiero mucho, tal y cual, te estoy como joder, como la gente que llama a un teléfono porque está detrás una mujer que le está diciendo que le está haciendo mal, 20.000 cosas. No, sí, el caso es que te explica bien. Si, esa virtualidad engloba todo, ¿sabes qué te quiero decir? Claro, que es virtual. Claro. Todo el ciberseso o todo... No, ciberseso es otra cosa. Un amor no, virtual... estamos hablando de sexo, punto. No, tú has dicho amor virtual. Claro, pero y eso no es lo mismo que ciberseso. Vamos a ver, ciberseso es lo mismo. Ciberseso es lo mismo. Dentro del contacto físico. Dentro del amor virtual no solamente tiene que haber el amor de cariñito. Ahí puede haber amor más fuerte. Amor para adultos. El amor religioso también. También, ¿por qué no? Amor de amigos. Sí. Amor de madre. Qué bonito es el amor. Amor de hombre. Claro. Es que no tiene... ¿Cómo amor religioso? ¿Eso es nuevo? ¿Es una faceta nueva o cómo? Hombre, la monja no... Hombre, también hay salas de gente de esta... De católicos y cosas de estas, ¿eh? Y ¿sí? Mucho claro. Pero además de los profundos. Igual que bueno, resumiendo el tema de hoy, que ha sido relaciones... Una cosa, dilo ahora. ¿Tú tienes tu minuto de gloria? ¿Lo puedes decir? Ahora en tu minuto de gloria. Una cosa que quiero decirle a Carlos. Entonces, Carlos, para ti, esto no tiene nada que ver, es una tontería también, ¿no? Pero vamos, estas casas que hay, bueno, casas o locales más o menos, que hay una mujer detrás de un cristal de vida alegre. Bailando tal y cual, y en una cabina se mete el hombre. Pepsos, ¿un sexo de esos? Pep, pep, o Pepsou. ¿Eso qué es? ¿Amor virtual? Madre, pues eso es lo que te estaba preguntando ya. ¿No te has preguntado eso, Carlos? Eso lo acabas de preguntar ahora. No, eso no, no es virtual. Eso que es amor virtual. Eso es cibersexo. Pero bueno, eso es puro y puro. Pero tienes razón, tienes razón. Es físico. Lo ves en la distancia. Tampoco lo tocas. Es real. No, pero tú sabes que no lo tocas. Pero el otro también es real. La única diferencia es lo que hay entre medias de los dos. Pero vamos a ver, parece que eres gallego. O sea, yo te hago la pregunta y me devuelve la pregunta. No. No lo sé contestarte. Concretando. No, concretando no. Me estás preguntando que eso qué sería. Si sería virtual, digo, no. Pues es que es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Estoy de acuerdo con José. Es lo mismo. No lo veo. Es una cosa que no puedes tocar. Claro. Te da igual que esté detrás de un cristal como si está detrás de un ordenador. Bueno, eso es que no puedes tocarlo, pues depende del dinero de la billetera que tengas. Bueno, pero ya. Bueno. Eso ya es otra cosa. Pues lo mismo que con la que tienes casa ahí. Si está en Barcelona, te coges el avión y te vas a Barcelona. Claro. No tengo a nadie, que es una amiga. Vamos a ver. No, es el ejemplo. Ya, pero bueno, que lo veo. Bueno, que con el temita de hoy, Fernando, tu minuto de gloria. Yo no puedo opinar mucho porque ya he dicho que no he utilizado. Entonces, nunca. ¿Tú no creerías en una relación? No. Además, oye, de esta agua no se beberá, pero yo de momento creo que no voy a relacionarme mucho chateando. O sea, no, es que, bueno, ni mucho ni poco. O sea, yo de momento no tengo previsión de chatear para esas cosas. No tengo yo previsión de eso. José Ignacio. Bueno, pues yo creo que aparte, internet, aparte de cultura, también puede ser diversión. Sí, sí, para otras cosas también. El otro día me metí en unas cosas de chistes y eso me gusta. Tu minuto ya ha acabado, pues eso, Fernando. Pues que igual que puede haber cultura, también puede haber diversión y que bueno, que siempre es bueno divertirse, siempre y cuando dentro de unos límites, un concepto más o menos, sin abusar de ello, ¿no? Pues si abusamos, o sea, hay gente, o sea, la gente que está conectada día y noche al chat y se despiertan de madrugada para seguir chateando, eso es una enfermedad, ¿no? O sea, son problemas de otro tipo de problemas, adicciones, ¿no? Carlos. Pues yo lo que quería decir que si bien esto no lo va a parar nadie, creo que se inventarán otras cosas, no sé el qué, los hologramas o otras cosas, y el chateo se vendrá abajo, ¿no? Pero sí quiero decir y recalcar de que se debería de instaurar o que no se perdiera, por ejemplo, lo que era antiguamente, ¿no? Lo que es el la carta o no sé, yo me refiero siempre a la carta porque la veo más emotiva y me toca. Paco. No, yo creo que eso depende de nosotros, ¿no? También pensábamos que los libros, el soporte libro iba a desaparecer con las nuevas tecnologías y está soportando muy bien. Yo creo, con respecto a lo del cibersexo, yo creo que en internet sí puede haber amor, sexo no. Pero amor sí puede haber. Uno puede enamorarse de muchas personas o de una persona o de. Yo creo que sí puede llegar a haber amor. Pero sexo yo creo que no. Pues y yo creo que está bien y también bueno. Depende de nosotros que no se pierdan las tradiciones. A ver, el escribir las cartas, por ejemplo. El escribir cartas, el leer libros. Yo es que debo ser muy, muy optimista y yo sí que creo en internet. A mí me gusta mucho chatear, te lo pasas muy bien, sabiendo siempre dónde está el filo del límite, ¿no? Y una cosa no quita la otra, es decir, el que estés conectado a internet y mantengas relaciones en Asturias, en Alemania y en Japón, no tiene nada que ver con que luego tú tengas tus actividades en tu ciudad, con tu trabajo, con tus amigos, etcétera. Queremos dar saludos a Marisa, nuestra querida Marisa, besito guapa. Y yo especialmente quiero dar saludos hoy a un amigo que está en Badajoz, Nomito. Es un amigo, ciberamigo, es un ciberamigo. Y nada, recuerdos para él. Yo aprovecho esto para también saludar a un oyente nuestro que se llama Rafael, que no me acuerdo cómo. Bibliotano. Eso, Bibliotano. Para el oyente de Calatayud. De Calatayud. Bueno, y ya compañeros, Enrique, que hoy no ha podido venir, y José Miguel. Y José Miguel, que tampoco ha podido venir. Y bueno, dar las gracias a la emisora. A la emisora. Santi, a Santi, que está muy pendiente de nosotros. A Javier también, y bueno, sabéis que nos vemos. El próximo miércoles en diferido y el siguiente en directo. En directo. No más, si me...